de uma historia. De un gran hombre lleno de amor. Nace en la orden de frailes menores que nos conducen a la gloria de Dios. Es en Asís donde Dios ha sembrado sus calles angostas, que caminando Francisco va. Es en Asís donde Dios ha sembrado la semilla de la caridad. Aún se sienten sus calles angostas. Sus calles angostas.